comentario final, Pablo, en este importante pasaje, declara que nadie puede quejarse contra Dios por lo que Él hace, porque el barro no tiene derecho de hacer demandas al alfarero. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, 20 al 24. Los calvinistas dependen en gran medida de este pasaje de las Escrituras. White declara, la libertad del alfarero pulsa a través de estas palabras que fluyen inexorablemente en el mar de la soberanía, removiendo a cualquier aspirante del camino del libre albedrío. Dios tiene el derecho perfecto de hacer con su creación, incluyendo hombres, como Él desea, así como el alfarero tiene la soberanía absoluta sobre el barro. Vasos de ira. ¿Son estas naciones? No. Estos son los pecadores sobre quienes viene la ira de Dios. Se dice que han sido específicamente preparados para destrucción. Este es su propósito. El que Dios, el alfarero, tiene derecho a hacer con los hombres como a él le place y, en segundo lugar, sufre con mucha paciencia los vasos de ira, no lo negamos. Sin embargo, eso es todo lo que este pasaje nos dice. No nos dice lo que sí es su deseo. Pero numerosos otros pasajes nos dicen en los términos más claros que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y el conocimiento de la verdad, que no está dispuesto a que nadie perezca y no tiene ningún placer en la muerte de los impíos. Ya hemos citado muchos de estos pasajes. No hay nada en Romanos 9, 20 al 24 que indique que Dios el alfarero hace a alguien malo o le lleva a hacer el mal. Mucho menos este pasaje prueba, como lo afirman los calvinistas, que Dios predestina a unos al cielo y otros al infierno. Pablo se está refiriendo al uso de Dios de la maldad innata de hombres impíos, como Esaú y Faraón, cuando es conveniente a su propósito para cumplir con su voluntad. Al hacerlo, él sufre la contradicción de los pecadores. Hebreos 12:3. Ni tampoco el hecho de que Dios trae estos vasos de ira a la destrucción que se merecen, prueba que esa es su voluntad para ellos o que no tienen ninguna otra opción, y mucho menos que fueron predestinados a la destrucción. El calvinista dice que Dios, a través de la irresistible gracia, puede causar que toda la humanidad crea en Cristo y le obedezca. Si esto es cierto, entonces el hecho de que Él no lo hace va en contra de todo lo que la Biblia dice de su misericordia y gracia. No existe ninguna explicación para esta flagrante contradicción. El calvinista se ve obligado a declarar misterio. Pero la Escritura declara que Dios ha dado a los hombres el poder de elección. Por lo tanto, forzar la irresistible gracia sobre ellos contradice ese regalo. Dios no viola la voluntad de nadie. Entiendo que pudo haber sido misericordioso y haber suprimido la maldad de Faraón y Judas, si esto se hubiera adaptado a sus planes, pero eso no hubiera cambiado sus corazones o su destino eterno. Sin embargo, en cuanto a estos vasos de deshonra, preparados para destrucción, Él eligió reforzar la determinación de maldad de ellos para efectuar su voluntad. Él no les causó elegir el mal, sino que utiliza su voluntad rebelde para sus propósitos y por ello había sufrido su rebelión. Hermann Hoctema afirma que el ejemplo del alfarero enseña la soberanía absoluta de Dios para determinar el destino final de los hombres, ya sea para honra o deshonra, salvación y gloria o la condenación y la desolación. Asimismo, Piper dice: está claro que Pablo todavía tiene en mente la cuestión de la elección incondicional para salvación o condenación, señalada en Romanos 9, 6 al 13. Simplemente hemos dado una explicación diferente, con una exégesis razonable, y también que está de acuerdo con el carácter de Dios en su amor y justicia, y decenas de otras escrituras que declaran el amor de Dios para todos, y su deseo de que todos sean salvos. Pablo no está tratando en este pasaje con el destino eterno de Faraón, Esaú o Jacob.